La ola de calor nos da un respiro. De inmediato también compartimos la información que tiene que ver con la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.01. Se mantiene la paridad prácticamente entre la moneda estadounidense y la europea. El petróleo lo encontramos hoy en $105, sube un 0,57%, y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.069 puntos. Y atención a las noticias más importantes que tenemos hoy para desarrollar y que les contamos a continuación en titulares. El gobierno ha aprobado la reforma que facilita la incorporación de los extranjeros al mercado de trabajo. Es una noticia muy positiva para el ámbito de la inmigración. Así como lo oyen, extranjeros sin papeles podrán formarse para cubrir empleos poco demandados. Es una de las bondades de esta reforma a la ley de extranjería. Sin embargo, UGT y Comisiones Obreras se muestran contrarios a la modificación del reglamento de extranjería aprobado por el gobierno. La consideran incompleta. Continuando con más información, la Unión Europea acuerda reducir el consumo de gas un 15% hasta primavera con exenciones. En lo que tiene que ver con fútbol, Colombia y Brasil jugarán la final de la Copa América Femenina. En lo que tiene que ver con Eurocopa, Inglaterra derrotó a Suecia y espera rival que saldrá del duelo entre francesas y alemanas. En el apartado de entretenimiento, la música colombiana está de luto. Ha muerto el rey del despecho, Darío Gómez. Hoy, a propósito, en el Café Mañanero le vamos a estar compartiendo una serie de entrevistas que el rey del despecho, como le llamaban, sostuvo con este espacio radial, el Café Mañanero. Nuestras sentidas condolencias a la familia de Darío Gómez. Recientemente estuvo por España y una vez más dialogó con nosotros. Hizo una canción justamente sobre la muerte, para cuando muriera. Y hoy con más razón suena esta canción: Nadie es eterno. Es una declaración de intenciones, pero más allá de todo eso, la triste realidad: nadie es eterno. Hasta siempre, rey del despecho. De esta forma también les presentamos nuestro saludo musical. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a a los que se quedan. Siempre les quise cantar: suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, siempre se va. Velen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Darío Gómez, el rey del despecho, nadie es eterno. Atrevería a decir que es su obra maestra. Hablamos de la música popular colombiana, uno de los tantos géneros que podemos encontrar en el contexto de la música popular colombiana. Música popular es toda aquella que está en el sentir de la gente del pueblo, en el común de la gente. Nadie vuelve del sueño profundo. El legado que nos deja el maestro Darío Gómez es muy extenso. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a Hoy nos despertamos con la triste noticia de la muerte del maestro Darío Gómez. Deja un legado muy importante en la música popular colombiana. Obras como Nadie es Eterno, que estamos escuchando, hacen parte del cancionero colombiano y latinoamericano. Son muchos los éxitos que nos deja también el rey del despecho. Precisamente así le llamaban, el rey del despecho. La noticia que hoy encontramos es que ha muerto en una clínica de la ciudad de Medellín, exactamente en la clínica Las Américas. Falleció en la noche de este 26 de julio, de acuerdo con lo que nos informa el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Murió a los 71 años. Hasta siempre, maestro Darío Gómez, rey del despecho. Aquí en el Café Mañanero vamos a recordarlo con varias entrevistas que sostuvo con este espacio. La más reciente en la gira que realizó por esta ciudad fue exactamente el día 22 de abril, exactamente. Estuvo en la ciudad de Valencia y aprovechamos la ocasión para hablar con él. Pero antes ya habíamos sostenido varias entrevistas porque puedo decir que nos unía una amistad de hace más de 20 años. Sí, el maestro Darío Gómez. Tanto que hablamos también con su, quien fue su esposa, y por siempre se mantuvo como manager. La historia detrás del rey del despecho. Todo eso probablemente no vamos a poder hoy escuchar todas estas historias alrededor de Darío Gómez, de manera que nos queda material para toda la semana. Así empezamos el Café Mañanero en el día de hoy. Es nuestro saludo musical. Este es un espacio que se ha convertido en una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Pero antes, un mensaje muy importante para todas las personas que les gusta comer bien. En Valencia, en la calle Vicente Sancho Tello, vamos a encontrar el restaurante Yacaré. Presta mucha atención a ti que te gusta comer bien. A ti que te gusta sorprender. Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Tres ambientes. Comedor amplio con capacidad para 140 personas. Comedor privado. Terraza. Y si lo prefieres también, barra. Restaurante Yacaré. En la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Zona Estadio Mestalla. Con lo más exquisito de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Recuerden que está abierto de miércoles a domingo, de manera que es un buen día para visitar Restaurante Yacaré. El Café Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les compartimos el monólogo de actualidad que tiene que ver con el repaso de los hechos noticiosos más importantes de la actualidad y que ameritan un análisis, humildemente también lo digo, ¿no? Nuestro punto de vista. El gobierno ha aprobado este martes la reforma del reglamento de extranjería. Estamos hablando de un decreto que flexibiliza trámites para acceder a autorizaciones de trabajo y que, como principal novedad, permitirá a inmigrantes sin papeles con 2 años radicados en España regularizar su situación si se forman, medida que busca cubrir puestos poco demandados. Hay un déficit de mano de obra en España y que por alguna razón los españoles no quieren ocupar. Y ahí están precisamente muchas personas inmigrantes deseando cubrir ese vacío laboral. Ayer en rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, considerado, digamos, el hombre que ha liderado esta iniciativa, decía que la reforma va a permitir abordar con mejores instrumentos los retos migratorios y propiciar una migración regular, ordenada y segura. Se trata de una reforma a la ley de extranjería que estaba en mora y viene a solventar en primera instancia esa falta de mano de obra que existe en España y que perfectamente pueden cubrir los inmigrantes que se encuentran en este país esperando una oportunidad. Durante la pandemia, vecinos como Portugal e Italia llevaron a cabo reformas a la ley de extranjería con el propósito de facilitar la contratación de personas extranjeras. España se negó a dar ese paso, ahora lo ha dado. Lógicamente, amerita analizar el reglamento o esta reforma en profundidad y para ello les voy a pedir que se queden con nosotros y que escuchen a la abogada Luz Piedraíta, estará con nosotros más adelante. Pero en cualquier caso, saludamos esta iniciativa del gobierno español y solo les puedo decir que se trata de una buena noticia independientemente al reparo que quieran poner en estos momentos los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT se han mostrado en desacuerdo con este reglamento, esta reforma al reglamento de la ley de extranjería. Dicen que es insuficiente, pero viene bien. Y si Pedro Sánchez estaba en mora con la población migrante, creo que en parte se ha puesto al día. De manera que desde el Café Mañanero, espacio dedicado a la inmigración, saludamos esta reforma a la ley de extranjería. Nada es perfecto. quizás pudo ser mejor, pero nos damos por bien servidos. Estamos seguros que con la mano de obra de la población migrante, la economía de este país va a encontrar un impulso muy importante. Y no son tiempos para vacilar, para esperar en lo que tiene que ver con producción. De manera que hay que ver también las cosas en qué contexto se dan. Justo cuando España y Europa atraviesan momentos muy difíciles en materia de economía y se necesita levantar la producción del país. Y aquí está, precisamente, la población migrante presta a arrimar el hombro, especialmente con el apoyo que se da con esta reforma a la ley de extranjería. Bienvenida la reforma. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. Los ministros de Energía de la Unión Europea, reunidos en Consejo Extraordinario, cerraron un acuerdo político sobre una propuesta presentada el pasado 20 de julio por la Comisión Europea y adaptada tras intensas negociaciones a las peticiones de los Estados miembros después de una fría acogida inicial de la mayoría de delegaciones. Continuando con reacciones a la reforma del reglamento de la ley de extranjería, las organizaciones sindicales UGT y Comisiones Obreras y la de los trabajadores autónomos UTA y UATAE han celebrado el acuerdo para la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos que aprobará el Consejo de Ministros y han expresado que esperan que tenga un amplio apoyo a nivel parlamentario. Por otra parte, UGT y Comisiones Obreras han rechazado la modificación del reglamento de extranjería aprobada este martes por el Consejo de Ministros porque consideran el nuevo reglamento incompleto y unilateral, lo que a su juicio rompe con el consenso tripartito en torno a la política de migración laboral. En un comunicado conjunto, los sindicatos creen que la reforma está incompleta y es precipitada por no haberse producido un marco real de negociación en el ámbito del diálogo social como sí se produjo en 2004 y 2011, al tiempo que consideran que satisface de manera casi inmediata las respuestas a necesidades de sectores laborales que dicen requerir incorporación urgente de personas migrantes. Siguiendo con más noticias en materia de extranjería, ahondamos precisamente en la noticia del día. El gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la reforma del reglamento de extranjería por la que se facilita la incorporación de los extranjeros al mercado de trabajo. Por la propia naturaleza del fenómeno subyacente, es imposible hacer una estimación que tampoco es el objetivo de la reforma. El objetivo es modernizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia, ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Este martes en la rueda de prensa, posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Entre las medidas que se incluyen en la reforma, Escrivá ha destacado que se racionalizan y actualizan las figuras de arraigo social y laboral y por reagrupación familiar, y se crea una nueva figura de arraigo por formación que va a permitir a migrantes que lleven 2 años en España y requieren formarse en profesiones particularmente deficitarias que puedan hacerlo. Más adelante, más ampliación, o mejor dicho, ampliación de esta noticia. Continuando con noticias que tienen que ver con América Latina, el Fondo Monetario Internacional ha elevado este martes sus previsiones de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe en 2022 hasta el 3%, pero ha rebajado en 2023 al 2% y ha destacado que, pese a la alta inflación, se trata de una de las pocas regiones que está resistiendo los impactos de la guerra de Ucrania. El organismo internacional ha publicado este martes su informe sobre las perspectivas económicas mundiales, donde ha revisado las proyecciones que hizo en abril pasado y ha señalado que Latinoamérica es de las pocas regiones que se ve mejorada su previsión este año gracias a la robusta recuperación de sus principales economías. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, Inglaterra goleó a Suecia 4-0 y se clasificó para la final de la Eurocopa femenina. El rival en la final saldrá del duelo que hoy se jugará entre alemanas y francesas. Por los lados del continente americano, ya Colombia conoce su rival en la final de la Copa América. Será Brasil, que ha dejado en el camino a su similar de Paraguay. El próximo domingo se jugará la final. Colombia-Brasil. Copa América de Fútbol Femenina. Y en lo que tiene que ver con la pretemporada de fútbol, los equipos españoles, el Barcelona y el Real Madrid, han empatado en sus encuentros en territorio estadounidense. El Real Madrid ha empatado con el América de México, mientras que el Barcelona lo ha hecho ante la Juve. Pero más adelante todos los detalles de la pretemporada del fútbol español. También le estaremos ofreciendo hoy información acerca de la Vuelta a España, que se correrá del 19 de agosto al 11 de septiembre. Los corredores latinoamericanos que ya han confirmado su participación, recuerden: Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, entre otros. La lista completa en Latino Deportes en la última media hora del Café Mañanero. En el apartado de entretenimiento, Netflix estrena este viernes 29 de julio Fanático, serie creada por Dani de Águila, Federico Mantia y Yago Torres. La ficción que sigue los pasos de Lázaro Lorenzo Ferro, un joven que, tras la muerte de un famoso cantante de trap, aprovecha la oportunidad para suplantar al artista. A través de la historia del protagonista, que trabaja como un repartidor de comida, la ficción reflexiona sobre el lado oscuro de la fama y la presión generada por las redes sociales. Estamos hablando de una serie muy actual en la plataforma Netflix. Llega, repito, este 29 de julio, Fanático. Las noticias más importantes aquí en el Café Mañanero. Una breve pausa y de vuelta estarán con nosotros nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y todo el equipo de este espacio. Ya regresamos. Panadería y Restaurante Colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además,

para esta actuación aquí en la capital del Turia? Yo te cuento sinceramente, Jorge, después de que ya prácticamente hace 3 años, después de esta pandemia, que sucedió esta crisis a nivel mundial, lamentando mucho la muerte de muchas personas lindas, queridas, muchas personas importantes, le doy gracias a Dios que hoy me tiene a mí, a ustedes todos vivitos aquí, sanos, que todavía no nos ha tocado el momento del llamado de nuestro eterno Dios, pero quiero decirles que bajo mucha tolerancia, mucho cuidado, sentirme muy contento de poder ya de nuevo estar aquí para cantarles con todo mi corazón. Les cuento así brevemente que hice varios conciertos durante la pandemia en Colombia, pero los hice virtual. Virtual, muy bueno, porque de todas maneras está uno pues comunicado con su público, y de todas maneras, si ustedes vieran que cuando ya empezamos, que nos dieron luz verde en Colombia para los eventos masivos, he querido llorar mucho con el público de la felicidad. Ellos también han querido llorar mucho conmigo, pero nos hemos brindado, yo no sé, como si hiciera años y años que no nos viéramos de nuevo, pero tal vez es porque nos vemos y nos encontramos con esa alegría de que Dios nos ha dado vida y salud, y que vuelven a disfrutar de mis canciones, y que hasta el momento pues me tienen con esa felicidad más grande de la vida, que es la que me da el público. Maestro, la verdad que valoramos el mensaje que nos trae. Sabemos que es un hombre que se sabe levantar de los golpes, y por otra parte, bueno, que haya disfrutado de esa experiencia, de esos conciertos virtuales. Usted es un hombre con un repertorio muy amplio, ¿no? La gente está atento a sus éxitos, y quisiera saber, maestro, ¿en qué etapa de su carrera artística se encuentra? Yo creo, sinceramente, he pasado varias etapas de mi carrera artística, pero lo que más admiro yo es que las he pasado, tengo 45 años de carrera de vida artística, y hace 40 años empecé a ser muy, muy reconocido por mi público, y desde ahí en adelante no me han dejado bajar ningún tipo de nivel, ni siquiera un centímetro, si nos llamamos a medida de metros. Pero en la cima de la cúspide del éxito me ha mantenido el público siempre como el rey del despecho, el número uno de la música popular de Colombia, para Colombia y todo el mundo. Entonces, si me dices que en qué momento de mi etapa, en la etapa musical me encuentro, yo creo que hasta el momento llevo con gran éxito una sola etapa en toda mi carrera, que no sé hasta cuándo me va a durar, no sé, eso se lo agradeceré, hasta cuándo la puede llevar, se lo agradeceré es al público, primeramente Dios y el público. Cuando el público ya diga que no más Darío Gómez, no sé qué irá a pasar, tal vez me matará la tristeza, porque vivo con una alegría enorme y una gran satisfacción es por ese acogimiento que me da el público. Yo creo que por eso ni siento llegar a mis años de viejo o mi vejez, no sé, creo que a uno lo mantiene como el público, como que lo mantiene joven, totalmente joven, porque yo me siento como si tuviera apenas ocurriendo por la mitad de la edad de mi vida. Muy bien, nos alegra que esté así de bien. Maestro, ya para finalizar, entonces sí, efectivamente un mensaje a todas las personas que nos están siguiendo, la invitación para la presentación de esta noche. Hoy los invito con todo mi cariño, con todo mi corazón, vine con todo mi grupo, espero que no piensen que vine solo a cantar, no, yo siempre traigo todo mi grupo, todo mi equipo de trabajo, y los espero a partir de la hora cero, o sea, de las 12 de la noche, los espero allí en Sala Canal, para que disfrutemos de todos mis éxitos. Le ruego el favor favor, que me manden las solicitudes, las peticiones que quieran escuchar de la canción, que ustedes quieran escuchar de su Rey del Despecho, que con mucho gusto, con mi grupo Los Legendarios, los complaceremos. Muchas gracias, maestro. Bueno, ya lo han escuchado, el maestro Darío Gómez está emocionado de reencontrarse con el público luego de la pandemia y les invito a vivir este sentimiento, esta emoción, esta nueva experiencia de su carrera, asistiendo esta noche a su presentación en la ciudad de Valencia, exactamente en la Sala Canal. Una entrevista completa, sin recortes ni nada por el estilo, una entrevista original, el máster que llamamos, el recuerdo con el maestro Darío Gómez aquí en la ciudad de Valencia previo a su presentación el pasado 22 de abril. Y bueno, así es la vida, hoy estamos, mañana no. Las obras fúnebres del maestro Darío Gómez, bueno, todavía no han compartido detalles. La familia solo ha comunicado su fallecimiento. Apenas fue anoche. Y seguramente pues sus seguidores hoy están muy tristes y se preparan para darle el último adiós. Este artista ha tenido de particular que tuvo la ocurrencia de hacer su propia canción póstuma. Sí. Esta que estamos escuchando, Nadie es Eterno. La realidad de la vida. Si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Compartimos el Café Mañanero y es un gusto de verdad estar cada día compartiendo la actualidad y el entretenimiento, independientemente como venga, ¿no? A veces encontramos noticias que no nos agradan, pero ese es el compromiso, llevarles la realidad de lo que ocurre en el día a día. Vamos a escuchar a Carlos Angulo, a esta hora ya nos trae... nos trae la nota ecológica. Acostumbramos a escuchar a primera hora, cuando se trata de los segmentos, la nota ecológica. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, la nota ecológica, UNEF y CESC crean una alianza hacia la transición energética. Las dos entidades acordaron durante la firma de manera conjunta fomentar el uso de la energía solar para proteger el medio ambiente y comenzar a trabajar en la organización de diversos encuentros, charlas y seminarios que darán a conocer las pólizas verdes y coberturas de los electrointensivos durante los próximos meses. La compañía española de seguros de crédito y exportación, CESC, junto a la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, firmaron así el primer acuerdo de colaboración en la sede de la aseguradora para convertir en colaboración una referencia de servicios que servirán de asesoramiento a todo tipo de empresas que estén asociadas con UNEF en todas aquellas materias de competencia ambiental. Ambas entidades comenzarán a trabajar así durante los próximos meses en fomentar la Agenda de España 2030, en el que el fenómeno fotovoltaico pueda servir como una de las banderas hacia la transición, declarando ante la firma que este tipo de acuerdos ratifican así lo comprometida que están las Naciones Unidas con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible y la cero emisión de emisiones de dióxido de carbono. Gracias, Carlos, y de inmediato viene ya el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mm. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. Sin duda, la noticia del día. El gobierno ha aprobado este martes en un consejo de ministros la reforma del reglamento de extranjería por la que se facilita la incorporación de extranjeros al mercado de trabajo. Entre las medidas que se incluyen en la reforma, el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que se racionalizan y actualizan las figuras del arraigo social y laboral y por reagrupación familiar, y se crea una nueva figura de arraigo por formación que va a permitir a migrantes que lleven 2 años en España y quieran formarse en profesiones particularmente deficitarias que puedan hacerlo. Es la noticia más importante de esta hora en el apartado de la actualidad y que tiene que ver con inmigración. Repaso de las noticias más importantes del día. Escuchamos a Carlos Angulo, que nos trae el calendario a esta hora, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, al igual que recordamos que cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Silbido. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos entre las efemérides del día que la reconocida comediante y actriz estadounidense Maya Rudolph está celebrando su cumpleaños número 50. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Momento también para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del entretenimiento. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Penélope Cruz hace doblete en Venecia y Botto debuta como director. Look at Me de Sally Potter llevará a Javier Bardem y a Chris Rock a Venecia. Michael Jackson no inventó el famoso paso de la caminata lunar. Latin Grammy 2022, fecha, lugar y detalles del esperado evento. Kinky Buzz de Cyndi Lauper regresa a Nueva York. MTV Video Music Awards 2022, lista completa de nominados a los VMAs. Alquilados presentan Tierra Mala, su nuevo sencillo. Diana Krall cierra el Jazz al Día. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. En la misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Sí, esto en Valencia y Castellón, igualmente en Alicante, nos van a escuchar, pero en el 93.7, además en Benidorm 97.6 y en Elche 88.8. El Café Mañanero. Y estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, en su lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostado. Hoy, a propósito, un merecido descanso para mañana. Vuelven a partir de las 9 exactamente, las 9 de la mañana, con todo su sabor. Jornada continua hasta las 11:30 de la noche. Patacón Tostado. Más información en patacontostao.es, boletambien.com. entonces con Nicky Cuervo, que nos amplía la información en el apartado de entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Penélope Cruz vuelve a la 79ª edición del Festival de Venecia tras ganar la Copa Volbeat 2021 por Madres Paralelas, esta vez con una doble presencia en la sección oficial, con una producción italiana, Limencita, de Emanuel Crialés y Horizonti, con la española en los márgenes de Juan Diego Botto. Juan Diego Botto, al conocer la noticia, ha reconocido estar muy contento. No se puede más pedir en un debut, ha dicho en declaraciones a la agencia Efe. El actor Javier Bardem acudirá a la 79ª Festival de Venecia con el cortometraje Look at Me, de la directora británica Sally Potter, que se presentará fuera del concurso en la sección Horizontes Extra de este festival, al que es posible que acuda también otro protagonista del corto, el humorista Chris Rock. Alberto Barbera, el director de la muestra que arrancará el próximo 31 de agosto, informó en rueda de prensa que la veterana directora británica regresa a Venecia con este cortometraje protagonizado por Bardem y Chris Rock. El paso de baile, también conocido como Moonwalking, fue popularizado por Jackson, sin embargo, su origen no es el que muchos creen. El caso del paso de la caminata lunar o el Moonwalk, el cual popularizó Michael Jackson durante la presentación de Billie Jean en el show de televisión de Motown 25 Yesterday, Today, Forever en 1983, cuyo recordado movimiento consiste en una serie de pasos deslizando un pie tras otro sin despegarlos del suelo, de tal manera que se produzca el efecto óptico de deslizamiento hacia adelante mientras la persona se desplaza hacia atrás. Aunque Michael Jackson lo perfeccionó, lo dio a conocer y formó parte de su identidad, no se tiene la certeza de cuál es su origen. Cabe destacar que el propio Jackson nunca dijo que el Moonwalk fuera invención suya, ni se atribuyó nunca el mérito de su invención. Recientemente, en redes sociales, se ha vuelto a viralizar un video que prueba que la caminata lunar, como la conocemos, no fue obra de Jackson. En el videoclip se ve a Bill Bailey, un bailarín famoso de los 50, haciendo el Moonwalking en 1955. Bill fue considerado uno de los mejores bailarines del ritmo de su tiempo y fue la primera persona en grabarse haciendo el Moonwalk, aunque lo llamó Backslide. La próxima edición de los premios Grammy Latino de la música se celebrará en Las Vegas el 17 de noviembre, precedida el 20 de septiembre del anuncio de las nominaciones, informó este lunes la Academia Latina de la Grabación. La gala de la edición número 23 de los Latin Grammy tendrá lugar en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay Resort y Casino de Las Vegas, un estadio multiuso renovado en 2018 y con asientos para 12.000 personas. Univision, la primera empresa de medios de contenido en español en el mundo, transmitirá en vivo la gala de los ganadores que celebran la excelencia en la música latina en todo el mundo y que son concedidos por votación entre personalidades del mundo del espectáculo. Según la Academia Latina de la Grabación, con sede en Miami, a partir del 28 de julio y hasta el 8 de agosto, se celebrará la primera ronda de votación para seleccionar los nominados del 2022, que se darán a conocer el próximo 20 de septiembre. Del 30 de septiembre al 13 de octubre del 2022 tendrá lugar la ronda final de votación para elegir a los premiados. 3 años después de que terminó su temporada en Broadway, Kinky Boots regresa a Nueva York. Puede que el musical no haya cambiado, pero el país sí lo ha hecho. El musical, creado por Cyndi Lauper y Harvey Fierstein, se estrenó en Broadway en 2013 durante el gobierno de Barack Obama, con un gran abrazo de aceptación, tolerancia y amor. Ahora regresa al circuito off-Broadway en el teatro Stage 42, en un momento en que los avances de la comunidad LGBTQ y el derecho a la privacidad parecen estar amenazados. El musical, ganador de los premios Tony y Oliver, trata sobre una fábrica de zapatos británica al borde de la ruina, que se moderniza para ser calzado para drag queens, acogiendo orgullosa la diversidad. MTV da a conocer la lista completa de los nominados a los Video Music Awards 2022. Kendrick Lamar, Lil Nas X, Ja Harlow lideran la lista con 7 menciones cada uno, mientras que Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Ja Harlow, Lil Nas y Lizzo se enfrentan en la categoría de Artista del Año. En la categoría más importante de la noche, Video del Año, compiten Doja Cat, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Lil Nas X, Ja Harlow, Olivia Rodrigo y Taylor Swift. La ceremonia se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark en New Jersey, Estados Unidos, el próximo 28 de agosto. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento también para ponernos al día en lo que tiene que ver con los segmentos. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río a esta hora de la mañana nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la aprobación por parte del gobierno de incorporar extranjeros al mercado de trabajo. Y es que, en primer lugar, la reforma tiene como prioridad ampliar y mejorar la contratación de extranjeros en origen, especialmente la contratación colectiva. limitada hasta ahora a temporeros. Pero también el nuevo reglamento implica cambiar la manera en la que se elabora este catálogo, actualizarlo cada 3 meses, reducir plazos y flexibilizar la contratación en sectores que determinará, según la coyuntura, el Ministerio de Asuntos Económicos. Y es que cerca de 50.000 estudiantes de países de fuera de la Unión Europea cada año se matriculan en España y serán otros los colectivos más beneficiados en esta reforma. Y tendrán vía para pedir papeles directamente después de haber terminado sus estudios y haber tenido opción de trabajar mientras estudian. Y es que la reforma ha salido adelante a pesar de algunos reparos técnicos del Ministerio de Política Territorial, entre los que algunos consideran que podrían ser demasiado flexibles en la contratación con la vida de los extranjeros. Es que Interior, una vez más, ha llegado a alegar que la reforma podría provocar un efecto llamada y que las mafias utilizarían su contenido para vender España como destino de la inmigración irregular. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se han analizado verdaderamente las consecuencias que puede traer este boom de inmigrantes y contenido y manejado en algunos países por las mafias de trata de personas? Y también nos preguntamos, ¿realmente estas reformas aliviarán y mejorarán la situación de algunos inmigrantes irregulares que trabajan totalmente en B? Tema político del día. Lógicamente hay que mirar la parte positiva. Todo en la